CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Dábamos cuenta y no podíamos desarrollarlo por falta del tiempo, lo que fue la reunión de la vicepresidenta Argimón, una vez que llegó, había llegado a las 5 de la madrugada ayer, y se reunió a eso de las 2 de la tarde con el presidente del Banco de Previsión Social. ¿Por qué? Por la suspensión de 11.000, en este caso, asignaciones familiares, vinculadas muchas de ellas a las asignaciones familiares reforzadas del MIDES, porque se corta la línea curricular educativa de niños y adolescentes. Y al no estar llevando a sus niños y adolescentes o no estar inscriptos los mismos, pierden esa posibilidad de la asignación. Argimón esta vez compartió la idea de Lema. Recuerdan que se había dicho que había cierto cortocircuito. Bueno, le bajó los decibeles a ese cortocircuito, dijo que está bien lo que hizo el ministro de Desarrollo Social, pero que quiere hablar con las partes involucradas para tener un real análisis del tema para poder proceder, porque preocupa esa situación. Una de las cosas que le planteábamos nosotros en la conferencia de prensa allí en el BPS a la vicepresidenta Argimón es el tema de las denuncias que han hecho sindicatos educativos de que programas que servían justamente para reintegrar a la etapa curricular educativa fueron levantados o perdieron capacidad por falta de presupuesto. Si ella tenía idea de esto, y bueno, nos decía que lo va a conversar hoy con el presidente de ANEP, Robert Silva, a las 5 de la tarde, cuando se reúna también en estas visitas que está haciendo por esta temática. Vamos a escuchar lo que decía Beatriz Argimón sobre este asunto. Una reunión con un amigo que teníamos previsto ya hace un tiempo y aprovechamos para hablar de uno de los temas. Es importante seguir recibiendo información. Ustedes saben que en el Parlamento el señor Ministro de Desarrollo habló de números que nos preocupaban y la correspondiente consecuencia que, reitero, apoyamos para que no se desnaturalice una herramienta. La asignación familiar está prevista en concreto para el estímulo de los niños en la educación. Pero nos interesa saber qué pasa cuando esto ocurre. Entonces, vamos a las fuentes. Primero, al Banco de Previsión Social. Me gustaría que el propio director contara cuáles fueron las medidas que se siguen tomando desde un SMS personalizado al titular de la asignación, cosa que nos parece importante en términos de seguimiento, la búsqueda de esos niños o de esos adolescentes. Y en ese sentido, por eso nuestra visita acá, y también algunos aspectos del plan Ibirapitá que nos interesa mucho por la modernización que se está encarando en aras de crear una comunidad Ibirapitá, que nos parece muy importante. Así que estuvimos actualizando información y en la semana también vamos a estar con Robert Silva a efectos de poder tener un panorama completo del seguimiento de estos niños y niñas. ¿Llaman estos 11.000 niños desvinculados? En realidad hablábamos con el director que tenemos que tener presente que venimos de años diferentes, un año de pandemia, luego el volver a la normalidad, y que eso puede haber incidido, eso lo sabrán los especialistas. Pero nos interesa sí tener el panorama del seguimiento de esos niños y esas niñas. La cifra es una cifra que nos preocupa, así fuera muy pocos, igual nos preocuparía, pero lo bueno es, así como se nos informó de esta cifra, saber todo lo que desde el Estado se está haciendo, como lo que hace el BPS, para ir a la búsqueda y el retorno de esos niños y esos adolescentes. ¿Tiene algún insumo para mí? Lema decía que no había marcha atrás en esta medida. ¿Usted cree que habría que implementar algo más intermedio antes de efectivamente suspenderlo? No, yo acompaño la medida de Lema, lo hablamos, porque nos parece, vuelvo a decir, las herramientas se crean por y para algo y es importante que todos lo tengamos en claro. Y no puede haber medias tintas en lo que tiene que ver con aquellas cosas que van destinadas a la educación de nuestros niños y niñas. Vicepresidenta, hablaba de que va a conversar con ANEP justamente. Sí. Hay algunas denuncias que de algunos programas que justamente reintegraban, sobre todo menores que habían perdido un poco la línea educativa y que se ha dejado de lado. Por lo menos algunos sindicatos de la educación lo han expresado. ¿La idea es conversar con Robert Silva de esto? Sí, a nosotros nos parece por demás importante actualizar las informaciones e ir a la fuente. Porque ustedes saben que para este gobierno es muy importante las políticas destinadas a la educación y a la infancia en general. Por algo se destinan 50 millones de dólares por año a la primera infancia. Pero además de eso, nos parece importante que se haga un seguimiento de todo lo que estas políticas públicas significan. Así que, vuelvo a decir, vamos a la fuente y nos gusta también, de alguna manera, informar a la población a través de ustedes de lo que se está haciendo. ¿Hay forma de concientizar a los padres o ayudar a los padres para que mantengan a sus niños y a sus chicos en el sistema educativo? Bueno, es uno de los temas que nos parece importante conocer de primera mano de las autoridades, por eso nuestra visita, ¿por qué? Porque las situaciones son bien diversas, no es lo mismo primaria que secundaria, donde sabemos que los números son importantes en el abandono del ciclo, sabemos que se están haciendo cosas, pero vuelvo a decir, es importante que estemos todos informados de lo que se hace. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con la ministra Lima para implementar un control más férreo ante esta situación? No, estuvimos hablando por los datos del Parlamento, pero después que termine estas reuniones sí vamos a volver a encontrarnos para seguir intercambiando. Pasamos con Cabrera, entonces. Bueno, ahí tenían la palabra Beatriz Argimón, que venía, como decíamos, de la actividad de asunción del presidente Petro en Colombia. Nos comentaba algunas cosas las podemos decir, otras no. Una de las cosas que nos comentaba, que sí podemos decir, es que la vicecanciller colombiana del gobierno de Petro es uruguaya y la fue a despedir además al aeropuerto colombiano cuando regresaba a nuestro país. Se llama Laura Gil, es politóloga e internacionalista, directora de la línea de medio Un Portal de Opinión, además feminista, se califica así en las redes sociales, y es uruguaya, nacionalizada colombiana, la vicecanciller del gobierno de Petro. Hablando con Alfredo Cabrera también en esta actividad que tuvo con la vicepresidenta de la República, él marcaba algo que tienen que tener cuidado, sobre todo aquellos que se les suspendió, que están dentro de estos 11.000, que se les suspendió la asignación familiar. Ojo que la tienen que regularizar porque en septiembre los pueden terminar dando de baja. Y ya después hacer todo el trámite de nuevo es complejo para gente que muchas veces necesitan estos aportes económicos que se hacen vía la asignación. Así que a tener mucho cuidado, a intentar hacer en tiempo y forma los acuerdos necesarios para que se regularice la situación, porque si no, en septiembre los pueden terminar dando de baja. Alfredo Cabrera también estuvo hablando algo del plan Ibirapitá para la gente de la tercera edad, vinculado justamente a las computadoras y a las tablets, pero en ese sentido, no, pensé que usted tenía alguna Ibirapitá, por eso lo señalaba recién. pero no dijo mucho, la verdad. Yo esperé que, porque había hablado de una modernización, de que se iba a mejorar el programa, pero todo lo veo medio todavía desnudo al tema, ¿no? Por no decir otra palabra. Vamos a escuchar lo que decía Alfredo Cabrera. Comenzó hablando del tema vinculado a las asignaciones familiares que se suspendieron. Primero que se hace es anunciar y alertar, que eso es lo que prevé el decreto y lo que hace el banco, porque la baja sería en septiembre y lo empezamos a hablar en julio y damos agosto para poder volver a recuperar aquello que no estaba. Puntualmente, además de las medidas concretas, a partir de hoy está funcionando en el banco un canal donde cualquier persona que haya omitido registrar a su hijo puede ingresar y hacerlo directamente, de manera online, y le hemos enviado un SMS a cada una de aquellas personas que eran beneficiarios y que ahora no nos figuran en los registros, y además un mail advirtiéndole que tienen la posibilidad de ingresar las certificaciones si se olvidaron, de manera tal de que el mes que viene no se les reduzca. Y además de eso, le hemos hecho una comunicación a los colegios privados, porque los públicos nos llega directamente la información por ANEP, donde le hemos dado la base de datos del año anterior y decimos, bueno, nos figura esta persona que cobraba un beneficio el año pasado y este año no lo tenemos. Es un error administrativo, vuelva a incorporarlo. En definitiva, está en la responsabilidad de los tutores y de quien tiene la patria potestad a llevar sus hijos a la educación. Nosotros lo que hacemos es tratar de acompañarlos dándole las formas más fáciles para que puedan cumplir con agregar el certificado y además informándole y alertándolos cuando esto sucede. Respecto al plan de Ibirapitá, ¿hay alguna novedad respecto a los números, a cambios en el sistema? Bueno, con los números estamos a una semana y pico del lanzamiento. Todavía no tenemos los números de manera que valga la pena a veces contarlo. Estamos teniendo una demanda que en la medida que empieza a informarse la población pasa a ser creciente, pero estamos recién empezando. Charlábamos recién con la vicepresidenta la posibilidad de incorporar al Poder Legislativo, a la Asamblea General, dentro de la comunidad, buscando seguramente hacer algún convenio que nos permita subir contenidos al canal Ibirapitá, que vamos a estar presentando en breve. La idea de él es apostar a mayor contenido, pero obviamente, si no se tiene el aparato en condiciones, por más que le metas más aplicaciones, más contenido, la situación se complejiza, ¿no? Por eso también yo creo que tiene que haber una especie de renovación de las tablets, porque ya han pasado mucho tiempo y muchas están en condiciones desafortunadas. Es decir, no están en las mejores condiciones y por más que vos le metas aplicaciones y le metas mayor contenido, si no están para poder verse, no se pueden ver. Así que también allí van a tener que elementos técnicos nuevos van a tener que aparecer. Rendición de cuentas, Sebastián Andújar hizo una apuesta al día, diríamos, utilizando nuestra palabra de informativo, de lo que viene siendo la negociación en la coalición multicolor, que ustedes saben atrasa la votación en comisión, iba a empezar hoy, va a empezar mañana, miércoles. Se logró un acuerdo en el ámbito de los militares, eso tranquilizó un poco la interna de la coalición de gobierno entre Cabildo Abierto y el resto de los socios, pero están buscando todavía la plata para ciencia y tecnología, un pedido que dentro de la coalición de gobierno la hizo el Partido Independiente, y también lo que tiene que ver con la Universidad de la República, que allí es un compromiso de todos. Si se quita el fondo, el adicional al fondo de solidaridad, la garantía era que se iban a cubrir esos dineros que se perdían. También se prometió la compra de un robot para el tratamiento de cáncer de próstata en el hospital de clínicas. Y está el tema del campus universitario en Paysandú, donde también allí falta plata, aunque esa, la idea, según nos indicaba Gandini, es que ese tema se arregle en el Senado. Pero vamos a escuchar lo que decía Andújar sobre cómo viene la discusión. En este momento tenemos temas como la salud, que creo que estamos debatiendo y lo estamos llevando bien, muy bien encaminado, ley de medios y reasignaciones, que es algo que como poder legislativo, como diputados, nos interesa mucho porque también están nuestras reivindicaciones, está nuestra impronta de poder anexar a este proyecto de ley lo que nos parece que le faltó o que quizás no vino como nosotros entendemos que tenía que haber venido desde el punto de vista cuantitativo. Dentro de la negociación, el haber anunciado, por ejemplo, esta reasignación para los militares, ¿hace también que se destrabe algún tipo de otra negociación? Sí, porque son pedidos que todos conocemos, que parten de algún partido político, también parten de nuestro partido político, y que eso le da salud a la coalición, porque cuando son escuchadas las reivindicaciones, son escuchados los pedidos, se pueden llevar adelante, genera mucha salud en la discusión, y eso fue bueno. Yo creo que lo de hoy ha sido un logro, desde el punto de vista estadístico, de los más importantes de los últimos tiempos. Cuando dice salud, pretenden, se sigue con que se salgan los planteos del Ministerio de Salud Pública y se traten en Comisión de Salud, el crear la unidad que controle, por ejemplo, el FONASA y demás, y que tenga determinados controles para las mutualistas, ¿eso se sigue con la idea de sacarlo y que se trate en comisión, o el acuerdo estaría llegándose para que se incluya finalmente en la rendición? Cuando nosotros queremos desglosar a comisión, significa que lo que queremos es focalizar el estudio mucho más y que esto sea mucho más perfectible de lo que vino, porque es reforma de la salud, son cosas muy importantes y quizás entendemos que esta no sea la ley para tratarlo. Eso no significa que no estemos de acuerdo con el propósito, sino que entendemos cómo se debe realizar el tratamiento. En eso estamos todos de acuerdo, incluido Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Nacional, que son los, y el Partido Independiente, que tienen representación en la comisión, de que se tiene que tratar de otra manera. No es conceptual, es sobre el tratamiento que se le tiene que dar. ¿Qué pasa con los recursos para ciencia, tecnología y para la Universidad de la República? Bueno, solicitamos a Economía que nos permita hacer una reasignación importante, que de una cifra muy importante, entendemos que es lógico que así suceda, y por la UDELAR lo que necesitamos es financiar la pérdida que va a tener la UDELAR por la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad, que nos parece lógico que se le alivie la carga tributaria a la gente, al contribuyente, en este caso a los profesionales, pero no nos parece lógico que sea a costa de una desfinanciación de la educación. Entonces, esa discusión, que sí es conceptual, tratamos de solucionarla y estamos viendo con Economía cómo solucionarla. Creemos que lo vamos a solucionar y quizás mañana o pasado ya estemos dando a conocer cuál fue la misma. ¿Y la reasignación para ciencia de dónde sale? Ah, de diversos lugares. Hay muchos lugares del gobierno central, de la administración central, que tienen partidas sin ejecutar o que tienen buenas economías, que nosotros siempre tenemos el poder de generar recursos y que... De allí terminarían saliendo, y recuerdo las palabras de Martín Pereira, ¿no? De la Federación de Funcionarios de Salud Pública y de COFE, que decía, ojo que no se vaya a sacar dinero de la Administración Central, van a sacar la Administración Central, por lo menos que no saquen de la parte de ACE, que, bueno, de alguna manera allí habrá que ver qué finalmente lo que se toca. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dio a conocer detalles de lo que tiene que ver con la solución, en principio, paliativa para los trabajadores de Punta Yopi, ¿no? Y hace un ratito nuestros compañeros hablaban con la gente de Tienda Inglesa. La idea es un seguro de paro especial. Hay trabajadores que se sabe que no llegan a los jornales necesarios como para el seguro de paro común. Sería un seguro de paro especial, de un año con el 50% del salario, pero claro, decíamos que muchos en las redes sociales, muchos trabajadores están pidiendo colaboración de si alguien sabe dónde hay trabajo en Maldonado para poder trabajar, porque con el 50% del sueldo no les va a alcanzar. Seguramente no les alcanzaba con el 100% del salario, mucho menos les va a alcanzar con el 50% del salario. También se le preguntó por los seguros a Mieres, también se le preguntó porque estuvo reunido con las empresas. También se le preguntó por qué alguna de esas empresas, comercios, estaban pidiendo a los trabajadores que cumplieran el horario en las afueras del lugar del shopping, que fueran hasta el shopping y cumplieran el horario, pese a que está todo destruido. Si eso estaba bien, si eso estaba mal. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Mieres. Puedo confirmar que vamos a emitir un régimen de seguro de paro especial para todos los trabajadores de Punta Shopping que figuren en planilla de alguna de las empresas que tenían locales o el propio shopping en el mes de julio de este año, o sea que todos ellos van a poder ingresar al seguro de paro especial y además no se va a tener en cuenta la posibilidad de que tengan otros ingresos, o sea que van a ingresar independientemente de que tuvieran otros ingresos. Y son unos 2.000, se calcula, vamos a ver, porque todavía estamos en una etapa en la que hay que determinar hasta qué punto fue la afectación del edificio, si admite a reaperturas parciales, eso va a depender mucho de una serie de cosas. ¿El porcentaje por cuánto tiempo? El porcentaje es el que corresponde en general a los seguros de paro, que es equivalente al 50%, y el tiempo máximo es un año, pero la idea es otorgar seguros por plazos más breves y luego, en la medida que vaya ocurriendo la realidad y veamos cómo evoluciona, podría haber prórrogas. Lo que sí queremos es dar una señal clara a esos trabajadores de que el Estado responde y los ampara ante una situación que es totalmente independiente de su voluntad, ¿no? Las empresas también, que si no fueran trabajadores dependientes, ¿formalice la relación? La relación es la que existe jurídicamente y es la que va a existir en la cotización al Banco de Previsión Social. ¿Cuál es la situación de las empresas? ¿Tienen seguro todas? Bueno, ese es un tema que cada empresa... ¿O es del shopping el seguro? Debe ser de cada uno, del shopping y de las empresas, pero eso no corresponde plantearlo acá en el Ministerio de Trabajo. Obviamente, lo que sí nos han dicho es que casi todas las empresas tienen sus propios seguros, ¿no? Ministro, ¿qué corresponde hacer en caso que una de las empresas dentro del shopping convoque a sus trabajadores para asistir a tareas? Está circulando en redes sociales ahora que muchas empresas lo están convocando, le están pidiendo que cumplan su horario. ¿Cuáles son los derechos de esos trabajadores? ¿Se pueden negar? La verdad que no tengo información sobre eso que tú decís, pero evidentemente si el lugar de trabajo no está habilitado, no tiene forma de trabajar. Puede ser, ojo, puede ser que haya convocatoria a algunos trabajadores porque las empresas tienen que reordenar sus cosas, tienen tareas de logística que asumir, de administrativa. Por ejemplo, un gerente de una empresa tiene que estar trabajando para ver qué hacen en los próximos días. Bueno, si están trabajando, si están a la orden de la empresa los convoca, ellos están trabajando y por lo tanto esos días los cobran. ¿Y si están a la orden de la empresa, pero la empresa no los convoca por estas circunstancias, cuál es la situación del trabajador? Si está a la orden de la empresa, porque los convoca. Claro, y está el tema. Si están al orden de la empresa, tienen que seguir cobrando. Si la empresa los llama a cumplir el horario, tienen que seguir cobrando, pero además tienen que decir para qué, porque no los puede convocar a un lugar que no está habilitado para trabajar. Si es por un tema logístico o por algo en particular. Hablamos también con Fabio Riverón de Fuesi, porque marcábamos una cosa que él reconocía. No es lo mismo los trabajadores que tienen, como hoy se le planteaba a los trabajadores de tienda inglesa, sucursales en donde podrían también ser absorbidos alguno de ellos, que el tema de un negocio que sea el único y que lo tenía ahí en el propio Punta, Shopping Punta. De Punta del Este. Entonces hay que tener una mirada también diferencial sobre algunos trabajadores que tienen una situación más vulnerable que otro, nos confirmaba el propio Riverón ante nuestra consulta. Lo otro es el tema del seguro de paro especial, que ellos lo ven con buenos ojos. Ojos primero, en realidad, porque agarra la globalidad de todas las situaciones, en el sentido de que nosotros ya tenemos un primer testeo donde hay compañeros y compañeras que seguramente no lleguen a los jornales necesarios para el seguro de paro. Entonces, si existe la posibilidad de que haya un decreto que los contemple, las contemple, en realidad, está claro en realidad que eso nos aliviana la situación, sobre todo pensando que la salida es de mediano aliento. ¿Tienen información de que haya habido antes algún tipo de planteo de irregularidad o algún tipo de queja dentro del shopping? Los compañeros que tienen la organización sindical, que se establece dentro de las grandes superficies, que están afiliados a Fuesi, que vienen en la delegación, ellos venían conversando con la administración del shopping, preocupados por lo que tenía que ver con todo el sistema referido al tema de incendios. No solamente lo que tiene que ver con la red, sino con el tema de los protocolos necesarios para evacuación y demás, la instalación de una brigada de bomberos propia, en realidad, bueno, ese tipo de cosas son las que se venían conversando, pero está. O sea, fallas o por lo menos problemas. Problemas, posibles problemas, la detección de los mismos y cómo visualizábamos la forma de anteponernos a una tragedia como la que hoy tenemos arriba de la mesa. En cuanto a los trabajadores, ¿ustedes pretenden que primero, por ejemplo, se tomen la licencia que tengan atrasada antes de ingresar en este seguro de paro? Esa es la idea concreta en realidad, porque los compañeros y compañeras ahí no van a estar teniendo pérdida ninguna. Entonces, si hay licencias anuales, ya lo venimos conversando con alguna empresa en la cual tenemos organización sindical y eso se está canalizando. Riverón, y en relación a los tipos de empresa, ¿hay diferencia entre las empresas chicas y las grandes a la hora justamente de poder ajustar el análisis con cada una de ellas o no? Bueno, eso es parte de lo que vamos a plantear, en el entendido de que la salida no es la misma para una empresa que pueda tener un gran porte, que sea una cadena que esté instalada en todo el país, que sea internacional inclusive, con una pequeña empresa en realidad que capaz que su único local es el que estaba instalado en el shopping y hoy seguramente hasta pueda tener determinado diferente el seguro. Entonces, creemos que en realidad también la política de salida tiene que visualizar esas diferencias. Riverón, hasta donde sabe el sindicato, ¿cuál es el funcionamiento del shopping? ¿Cómo se ha recuperado después de la pandemia desde el punto de vista comercial, de la gente que concurre? ¿Ha variado? Venían trabajando bien, venían levantando las ventas en realidad. Esto está claro, en realidad, ¿no? No todas las empresas venden lo mismo, pero las grandes empresas, por decir, donde tenemos organización sindical, venían con una evaluación muy buena sobre cómo venían recuperándose las ventas. ¿Merece una consideración especial el hecho de las trabajadoras, que muchas de ellas son jefas de hogar, teniendo en cuenta que a nivel del comercio, por ejemplo, es una situación importante? Sí, eso sin dudar. Por eso nosotros hasta siempre tratamos de contemplarla hasta en la propia expresión, en el lenguaje. En realidad, el grueso de este sector son compañeras, el grueso de este sector son compañeras jefa de hogar. Entonces, hasta de esa perspectiva hay que visualizar cómo contemplamos. Por eso está bien lo del seguro especial que atienda todas las situaciones de los trabajadores y las trabajadoras del shopping, pero también nosotros vamos a plantear en realidad que se visualice desde la situación económica un escenario distinto. Esto que queremos decir es que haya una compensación diferencial a la que tiene el seguro común, en realidad atendiendo justamente esta situación. Por otro lado, Fabio Riverón hizo referencia también al tema de Supergas y a Río Gas en particular. Ayer en la a nivel judicial no hubo acuerdo, pero lo que se indica es que hay una postura de ciertas empresas de judicializar el conflicto, y por eso la alarma y es el planteo que ya hizo también Fuesis ante el PIT-CNT. Lo hemos dicho públicamente, discrepamos rotundamente en realidad, en el sentido de que se está sacando de la órbita laboral un tema que claramente era de una disputa laboral. ¿Qué es lo que alude la denuncia que presenta ante la justicia Río Gas? La denuncia Río Gas contempla que en realidad tuvo una pérdida cercana al $500,000 producto de las medidas sindicales, y estas en realidad deben ser cobradas a los trabajadores y las trabajadoras que estuvieron en la medida sindical. Eso es lo que contempla en el medio, por eso decimos que en realidad discrepamos rotundamente y enfáticamente, en realidad, no solo por esta posición, ¿no? Podríamos ser largo y tendido sobre la posición de Río Gas, una empresa que está denunciada por persecución sindical desde el año 2019 en la propia Inspección del Trabajo, o sea que no es el primer antecedente. Pero esto rompe todas las reglas, en realidad, y seguramente hasta la propia federación y la propia organización sindical del lugar tendremos que evaluar, después de vencida esta instancia hoy en la justicia, de cuál es el nivel de relacionamiento que vamos a tener con empresas de estas características. Porque nosotros nos hacemos una pregunta en voz alta, es decir, está bien, la empresa tuvo afectaciones, y está bien, es lógico en realidad, porque entre otras cosas eso busca la medida sindical. ¿Qué pasó con los compañeros que se estuvieron recibiendo 14 días de suspensión en el medio del marco de una medida sindical? ¿Alguien se hace cargo de esos 14 jornales? ¿Alguien se hace cargo en realidad de que los compañeros quedaron al borde de un despido por cualquier falta? No, nadie hace alusión a eso en realidad, pero la empresa sí se siente dañada. Bueno, nosotros nos sentimos dañados en realidad por la falta de respeto absoluto, la falta de legitimidad, la concurrencia a los ámbitos y sobre todo romper, como dije recién, con las relaciones laborales en Uruguay. ¿Teme que se generalice la judicialización del conflicto? Lo hemos trasladado así al PIT-CNT en el sentido de decir que es un escenario posible que varias empresas comiencen a tomar la vía judicial buscándole un atajo a la relación laboral. Ahí tenían la palabra entonces de Fabio Riverón, en este caso sobre el conflicto en Río Gas. Pausa y nos metemos en el tema de la reforma de la Seguridad Social. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Cibor, iluminación y audio profesional, escenarios estructurales, generadores, rampas, pantallas LED, logística, vallados, pasarelas, estructuras de aluminio y escenarios techados ground support, actos, espectáculos, conciertos, equipamiento profesional para fiestas y eventos. Agraciada 2847, llámenos al 2209-6092 o al 098-341-739. Cibor, audio e iluminación profesional. Este Día del Niño regala música uruguaya a tus hijos, sobrinos, nietos. Llévales nuestra música y compartila con ellos. Los discos de Jorge Bonaldi y Adriana Ducret están en la Centenario. Llévaselos y le estarás dando una mano a la imprescindible. Al botón de la botonera. Ya está comprobado, en artículos sanitarios, lo mejor está en Abronca. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abronca Castillos. En ruta 9, kilómetro 265, frente al Trébol. Abronca Castillos, teléfono 44-75-81-19. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos. Abronca está acá. Toda la información está en Mañanas de Radio. Seguimos con la información y decíamos, hubo reunión en el directorio del Partido Nacional con Rodolfo Saldain, presentando lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Hoy lo harán también con los mandos militares, acompañando a Javier García, el propio Saldain, vinculado a la reforma de la caja militar, del cual ya hemos dado cuenta en el informativo de la mañana. Sobre la reunión con los blancos, lo que hay es una intención de seguir adelante, obviamente con el proyecto, que cada uno vote en base a su conciencia, dice Iturralde, más allá de lo que haga el Frente Amplio o no, aunque le piden al Frente Amplio que acompañe y que haga caso a los líderes Vázquez, Astori, Mujica, y vote una reforma de la seguridad social. Leíamos hoy también parte de lo que era la carta vinculado a los sectores serenistas. En ese diálogo con el propio gobierno, en carta abierta al presidente de la República. En este caso y en este sentido, Iturralde sobre todo subrayó la necesidad de una política de Estado al respecto. Importante como esto, en una solución que tenga el apoyo, convicción de que es posible lograrlo. Ojalá el Frente Amplio no continúe la línea del PIT-CNT. Nosotros sería muy negativo que una fuerza importante como el Frente Amplio no apoyara esto. Para nosotros sería clave que pudiéramos pensar entre todos, porque además hay algo que es muy importante. Esto no es ni siquiera un proyecto de ley, que siempre son abiertos los proyectos de ley para discutir en el Parlamento. Este es un anteproyecto de ley. Estamos dispuestos a escuchar todas las reformas que se nos sugieran y queremos invitar a todo el sistema. En realidad tenemos confianza que el Frente Amplio acompañe esta posición. Tenemos sus tres líderes históricos, Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori, se han pronunciado en forma clara. Lo hizo Vázquez durante sus dos mandatos como presidente, lo hizo Mujica en su mandato como presidente, lo acaba de volver a hacer el otro líder histórico del Frente Amplio, Danilo Astori. Tenemos la convicción que desde lo político podemos tener una opinión favorable, a menos que, bueno, hayamos entrado en un camino donde el Frente Amplio no puede discutir y tomar posiciones más allá de lo que opina el PIT-CNT. Si lo que hay es un mandato imperativo del PIT-CNT al Frente Amplio, bueno, ahí estaremos en un problema. Nosotros tenemos la convicción de que el Frente Amplio podría ir más allá de lo del PIT-CNT y podría plantearnos soluciones para este tema en un ámbito en el cual ni siquiera se han analizado ni nos han propuesto modificaciones, simplemente han hablado de hacer un paro y de oponerse a esto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se le quiere decir a la ciudadanía? ¿No es necesaria una reforma? Si nos dicen eso, capaz que lo escuchamos con atención. ¿Pero esto podría salir, llegar a proyectarse en un proyecto votado en el Parlamento sin el apoyo del Frente Amplio, o se queda descartado porque el costo político puede ser mayor? Yo creo que como legislador, nuestros legisladores lo que van a hacer es actuar de acuerdo a su conciencia. Vamos a invitar a todo el sistema político, en este caso no se requieren mayorías especiales, pero creo que esto le hace mucho bien al sistema que vayamos todos juntos. Acá tenemos distintas situaciones de tres cajas paraestatales, tenemos después el sistema previsional policial y militar. Todos esos casos requieren soluciones distintas y estamos todos convencidos que tenemos que ir a un sistema universal en el cual haya un sistema previsional que, con las características propias de cada trabajo y con el tratamiento específico y cómputos especiales, converja en un sistema universal. Eso es lo que nos parece más importante y queremos que todo el sistema se comprometa. Pero bueno, tampoco podemos parar. Si esto es dañino para el país, bueno, trataremos de caminar. Lo más importante es pedirle el compromiso a todas las fuerzas políticas que nos digan qué hacemos. O alguien dice que no hay que hacer nada. Eso para mí es lo más importante. Y hay otra cosa que es muy importante, porque sé que es preocupación de mucha ciudadanía, es que todos los ciudadanos que hoy tienen derecho a jubilarse por el régimen vigente, lo mantienen. Y todos los jubilados que están cobrando hoy por un régimen determinado, mantienen sus jubilaciones tal y cual. Y los que se pueden jubilar hoy por un régimen, van a tener 5 años más para poder continuarse jubilando por ese régimen. El nuevo régimen empieza recién en el año 27 y es un régimen de transición que demora 20 años. Doctor, pero ¿no existen matices dentro de la bancada de legisladores del Partido Nacional o todos opinan de forma prácticamente unánime? No, nosotros tenemos opiniones disímiles de todos los compañeros, cada cual le da un enfoque, lo que tratamos. Igual, más allá de lo que le preguntaba allí Lasarte al propio Iturralde, dentro del Partido Nacional puede haber matices, pero no hay una negativa concreta a no acompañar el proyecto. Puede haberlo en algún otro socio. Dentro del Partido Colorado también creo que hay una acción fundamental a la hora de tener matices también, pero no ir en contra del proyecto. Habrá que ver otros socios y otros sectores y, bueno, ver si el Frente Amplio acepta el convite que recién Iturralde hacía de que se sumen a hacer aportes a la reforma de seguridad social y acompañar la misma. Nos vamos, Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue mañana. Adiós.